Mami, ¿te acuerdas que quería ser policía? ¿Te acuerdas que yo también te dije? ¿Y se acuerdan que yo les dije que no tenemos plata? Mamá, ya olvídate de la plata. Yo sé por qué te lo digo. Escuela Prepolicial PNP NAS de Tingo María. Preparación exclusiva y gratuita. ¿Ves, mamá? Todo gratis. Uniformes, libros, cuadernos, lápices, lapiceros, borradores, separatas. ¡Uf! Escuela Prepolicial PNP NAS de Tingo María. Para que postules a la Escuela Técnico Superior de la PNP de Santa Lucía. Muy bien preparado. Si estás en el quinto año de secundaria. Si estás entre los 17 a 25 años. ¡Inscríbete ya! Informes. Institución Educativa Padre Abad, Girón Ucayali 414, Tingo María, de 2:30 de la tarde a 7:45 de la noche. Escuela Prepolicial PNP NAS de Tingo María. All my life I've been searching for something.